En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos, para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas aquí en MB Radio. Hoy es 2 de mayo del año 2012, 18:07 en Canarias, una hora más en la Península y Baleares, y damos comienzo ya a la segunda edición del programa. Y lo que comentaba esta mañana, pues prácticamente lo tengo que repetir por la tarde, que había ya un poco organizado y metido en el armario para ordenar el baúl de las metáforas, pero da la impresión de que voy a tener que sacarlo de nuevo, las metáforas en negativas me refiero, porque lo de jornada dantesca, jornada terrorífica, pues todavía sigue siendo válido, además con unos datos escalofriantes en la sesión de hoy, que hemos llegado a perder incluso pues los niveles que manteníamos en el año 2003. Hemos vuelto a recuperar ligeramente porque perdíamos en torno a más del 3% y nos hemos quedado en ese 2,55. Superamos los valores de 2003 por poquito y estamos pues en niveles del 2009, de hace, pues fíjate, 13 añitos. Y de todo ello pues intentaremos aquí pues encontrar un poco las claves, las respuestas, con el amigo analista que nos va a acompañar hoy, que no es otro que Sergi Sánchez, de Sersan Sistemas. Sergi, muy buenas tardes, te damos la bienvenida, es un verdadero placer tenerte con nosotros, y hasta ahora, como siempre, las buenas tardes. ¿Qué tal, Sergi? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues pues aquí estamos, en otra jornada más dantesca. No sé si es que me toca siempre, o es que la verdad que como casi siempre son así, es difícil que no te toque, ¿no? No, de todas formas creo que os vais repartiendo, porque hay lunes negro, martes negro, miércoles negro, jueves negro, viernes negro. No se salva ya ningún día de la semana. De momento, sábado y domingo, como... Sí, por lo menos tenemos eso. Mercado, pues bueno, sí. Ahí está. Y bueno, comenzamos por el principio. Ya sabes que Economía y Finanzas es una producción de la amiga Rosa María Jiménez y que emitimos a través de las redes frecuencias de MB Radio y también, por supuesto, en Internet o en formato podcast. Y comenzamos con la pregunta del millón, que es lo que ha ocurrido hoy. Yo un poco lo achacaba a la expropiación o nacionalización de la filial de Red Eléctrica en Bolivia, pero creo que ha ido algo más, porque los bancos han llevado la peor parte y no tienen pues mucho metido en Red Eléctrica, ¿no, Sergi? Ha ido algo más gordo, ¿no? Sí, sí, otra vez presión sobre los bancos. Bueno, es verdad que bueno, aquello que ahora no me acuerdo, el refrán este que dice cuando llueve cuesta nada o algo así, que bueno, al final España es el más débil y siempre le van cayendo de todos los lados, ¿no? Y tema político, la verdad que eso es un tema delicado porque bueno, cuando hay uno ya puede haber dos, y cuando hay dos pueden haber tres, y es un tema delicado, ¿no? Pero a nivel bursátil, hombre, puede haber habido un impacto, pero fíjate que incluso la apertura ha sido al alza, ¿de acuerdo? Sí. Tanto en España como en el resto de mercados, apoyado por el buen cierre que tuvo ayer Estados Unidos. Es verdad que bastante alejado de máximos, pero aún así acabó en positivo, y bueno, pues como los mercados europeos habían corregido un poquito el día anterior, pues hoy han abierto al alza. España no tanto, con su línea como el resto de mercados, pero el DAX ha abierto incluso por encima de los máximos de ayer, una abertura realmente realmente cómoda. Pero fíjate que el máximo del día se ha marcado en la apertura. En la primera media hora del día todos los mercados han marcado máximos, y desde ese momento, bueno, se han intensificado mucho las ventas en España, sobre todo a las entre 9 y media 10, ¿de acuerdo? Ya cuando estabas acabando el programa de la mañana, pues entiendo que debería estar arreciando fuerte las ventas, y luego ya ha seguido el goteo, se ha contagiado al resto de mercados europeos y demás. Sobre todo ha sido, como te decía, el sector bancario. Cuando el sector bancario es el sector débil, pues España siempre tiene las de perder. Si además a eso sumamos que Repsol ha caído un 4,80, que también es un valor de mucho peso, pues ya tienes la ecuación, ¿no? Pero fíjate que tienes Bankia hoy cayendo un 5, el peor, luego viene Repsol, Gamesa, valor de poco peso, pero luego ya te viene Popular, Sabadell, Bankinter, ¿de acuerdo? En peores. realmente el sector bancario duro, y como no, pues los dos grandes bancos que no han sido de los peores, han acabado el 13 peor y el 14avo peor de la jornada, pero claro, con lo que ponderan han caído un 3,30 ambos, Telefónica otro 3, pues bueno, ya tienes ahí la imposibilidad. Fíjate que hoy incluso, otras veces lo hemos visto, cuando hay un sentimiento muy extendido, no vemos ningún valor positivo, y el IBEX ha acabado con 7 valores en positivo, algo sí, que sí, creo sí, que, estoy, que estoy tiene, me estaba fijando, ¿sí? Que tiene su importancia cualitativa, ¿no? más que cuantitativa, porque lo que decíamos, ¿no? Cuando hay pánicos país, pánicos generalizados, pues no se salva ni el apuntador, ¿no? Pero en Francia, para que veas lo claro que es el fenómeno sectorial, bueno, también hay que ver que Francia ha conseguido acabar en positivo, es verdad, ¿no? Pero muy lejos de máximos. Ha acabado con 28 valores en positivo, y el DAX, que ese sí que ha acabado claramente negativo, lo mismo, de los 30, pues tiene 9 valores en positivo. Sí, evidentemente sí. Tiene más negativo, pero bueno, que ha ido mucho por barrios, y está muy focalizado en el sector bancario, y también en telecom, en utilities, otros, ¿no? Pero sobre todo, o sea, los dos sectores clarísimamente han sido bancario y recursos básicos, sectores muy cíclicos, y lo mismo que te decía a nivel de valores, pues lógicamente lo vemos en sectores, ¿no? Hemos conseguido acabar de los 19 con 8 sectores en positivo, con lo cual casi la mitad, ¿vale? Sí, es decir, sí. Realmente las ventas hoy han sido muy muy focalizadas, muy sectoriales, y en principio no es malo eso. Bueno, en principio no es negativo, nos indica que hoy no ha habido un pánico país o un pánico sistemático, ¿de acuerdo? Un pánico sistema que hemos visto otras jornadas donde han caído todos los valores, ¿no? Y en principio eso no es para nada una mala señal a nivel general, ¿eh? No hablo del caso español, que siempre, como siempre digo, hay que hacer una pequeña matización, no grande, ¿no? Porque evidentemente se viene comportando débil hace tiempo y sigue bajista hace mucho tiempo, y por lo tanto cuando cae más, y además en el caso de España no deja de ser lógico, porque lo lógico que hace un activo bajista es caer, ¿de acuerdo? por pura definición, ¿no? Yo como periodista, pues por deformación profesional, aunque me repitáis mil veces que, bueno, que muchas veces no hay explicación para lo que ocurre en bolsa, pero por esa deformación profesional, pues sigo buscándole un poco las respuestas. Y fíjate que durante el programa que comentabas, que ya empezó a darse la vuelta, yo pues como media horita antes de comenzar, que es la preapertura, pues le echo una ojeada, después pues comienzo diciendo pues cómo comienzan a las 9 de la mañana exactamente pues los índices europeos, y luego pues al final pues también hago un repaso, y estaba observando así de reojo que se estaban dando la vuelta a todos los índices europeos, y intentaba así mentalmente buscar explicaciones, porque por ejemplo hoy hay que tener en cuenta que Madrid tenía fiestas, la fiesta de la comunidad, supongo que habrá habido, no lo sé, esto es una pregunta, pues menos movimiento, o no sé si habrá habido el mismo movimiento, porque el resto de los inversores que funcionan pues al margen de la Comunidad de Madrid pues han estado activos, incluso los europeos y los que invierten desde fuera del continente. También estaba buscando pues un poco las implicaciones de Red Eléctrica en bancos, Red Eléctrica, Repsol, todo eso, y no conseguía encontrar explicaciones. Así que el día de fiesta que hoy ha tenido Madrid, ¿crees que ha podido influir en el bajón de hoy, o no ha tenido nada que ver, o muy poco que ver? No te lo sé decir. La verdad es que ha habido volumen, o sea, ayer un día cambio, normal, ¿no? Un día normal. Sí, incluso superior a la media. Claro, esto siempre es relativo, o sea, en el sentido de que es verdad que ha sido una jornada de mucha caída, y en las últimas semanas pues han habido días de mayor volumen, pero también, insisto, de menor volumen, y de hecho el volumen es superior a la media de los últimos 55 días, que es una referencia que utilizamos, bastante superior al de ayer, incluso al de las cuatro, o sea, de toda la semana anterior, prácticamente es el más alto, quizá igualado con el lunes de la semana anterior, ¿de acuerdo? Hasta el día 23, pero en todo caso en línea con ese, y sí que un poquito inferior que unas jornadas antes de caídas fuertes, que ahí sí que hubo un poquito más de volumen. Seguro que ha habido un poco más de volumen del que hubiera habido, seguro, pero el volumen es relevante y no podemos decir que eso no le dé importancia a la caída. Lo único destacable, por buscar algo, bueno, es que no ha cerrado por debajo del mínimo anterior. Bien, y esto abre la posibilidad, por muy poquito, pero no ha cerrado por debajo de 6.800. Y 6.811 marcó concretamente el día 23. Y hoy ha cerrado en 6.831. Y bueno, pues eso, al principio, pues, abre la posibilidad que los alcistas no intenten provocar un rebote en el mínimo anterior. Uh-huh. Esto, evidentemente, necesitará el apoyo americano, que de momento lo obtiene, porque Estados Unidos ha abierto bajando, pero ahora mismo ya tenemos al Nasdaq en positivo. Uh-huh. Y ahí, pues nada, tranquilidad y buenos alimentos, como siempre decimos, ¿no? Con lo cual, si las cosas en Estados Unidos no las hagan no llegar al río, pues pudiera ser que Europa rebotara fuerte mañana, y pues entiendo que haría lo mismo. Y ya digo, estando en esta zona, pues puede ser que haya un rebote de cierta fuerza, ¿no? Porque a la que el mercado suba unos puntitos, el IBEX va a entrar mucho especulador de corto plazo antitendencia que tiene un stop aquí bastante bueno, ¿de acuerdo? Y que pues puede entrar fuerte a buscar un rebote, ¿no? Veremos mañana si hay suerte. Y bueno, el hecho de que hayamos tocado niveles del año 2003 y también niveles del año 2009 en lo que nos hemos quedado, cuando comentemos las noticias de la prensa económica, veremos que curiosamente en 5 días pues el titular es el IBEX cae hasta niveles del 2003. Luego en la noticia pues un poco lo comentan decorándolo un poquito más. Llegamos a tocar niveles del 2003, pero al final pues quedamos en niveles del 2009. El hecho psicológico este de estar coqueteando con esos niveles del 2003, ¿puede influir en los inversores, Sergi? Hombre, al final los niveles que va dejando el precio no dejan de ser líneas de demanda o líneas de oferta, ¿no? Indudablemente, desde un punto de vista técnico, eso es una línea de demanda, con una salvedad para mí muy importante y frecuentemente descuidada por muchos analistas, es que realmente los índices de contado, convencionales, o la mayoría de ellos, no tienen en cuenta el ajuste de los dividendos. O dicho de otra manera, cuando una acción paga su dividendo, una acción de peso, por ejemplo Telefónica, por ejemplo BBVA, Repsol, etcétera, esas acciones que pesan mucho y que ahora, pues por las caídas tan fuertes que está teniendo España, pues realmente están pagando dividendos en porcentajes realmente altos. Este porcentaje que pague el valor, automáticamente el índice lo cae, ¿de acuerdo? O sea, este precio sale de la acción, pues si está a 17 y paga un euro, pues automáticamente la acción pasa a valer 16, pierde este euro el precio, y ese salto de 17 a 16 el IBEX lo recoge tal cual, sin hacer ningún tipo de ajuste. O dicho de otra manera, el día que hay un pago, seguro que no recuerdo que me haya tocado a mí, pero seguro que a un compañero mío pues os habéis encontrado algún día que veíamos que el IBEX caía mucho y realmente pues no era cierto, en el sentido de que caía porque había pagado un dividendo fuerte una de las acciones líderes, ¿no? Entonces, ¿esto qué ocurre? Que realmente el IBEX en realidad no está a este nivel, ¿de acuerdo? No, porque ha ido descontando los dividendos, como decía. Entonces, esto, hay otros índices que lo recogen, que no tienen tanto histórico. En España se llama IBEX con dividendos, y todos los índices tienen, ya digo, hay mucha parte del sector que no lo usa, en parte parte entiendo yo que por cierto interés, porque el benchmark de verdad, ¿de acuerdo?, de cualquier fondo de inversión, de cualquier cartera o de cualquier inversión, debería de ser el IBEX o el índice con dividendos, ¿de acuerdo? Porque cuando uno tiene acciones en cartera, cobra esos dividendos y, por lo tanto, debe de tenerlo en cuenta. O dicho de otra manera, si uno se compara con el IBEX solo, ¿de acuerdo? Sí. Si su índice de referencia es el IBEX, a final de año, sin hacer nada, ¿de acuerdo?, sin hacer absolutamente ni un solo movimiento, tenemos que ganarle al IBEX lo que pague de dividendos, ¿de acuerdo? Sí, es decir, claro. Si paga un 5%, pues a final de año yo gano un 5% más que el IBEX. Eso es así, ¿de acuerdo? Sí, con lo cual, si uno se compara con el IBEX y ha ganado un 1%, pues realmente lo ha hecho peor. Entendemos un poquito la idea, ¿no? Pues esto, ¿a qué viene? Pues que lo que decía, que realmente el IBEX con dividendos realmente está por encima, ¿de acuerdo? Con lo cual todavía en realidad no hemos llegado a esos niveles. No quiere decir que no haya un efecto psicológico, que lo hay, porque al final los gráficos tienen una parte sin duda de psicología. Bueno, una parte no, el análisis técnico no hace más que recoger la psicología de los inversores, Y como personas, pues habrán muchas que estén fijadas en ese 6.700, que son los mínimos de 2009, por lo tanto, pues puede haber ahí cierta zona de soporte, como de hecho en sus proximidades ya le está costando al mercado caer. Puede actuar de soporte o no, lo veremos si el mercado lo confirma o no, pero en términos reales de rentabilidad realmente no estamos en esos niveles todavía, ¿de acuerdo? No estamos, todavía debería de caer más el mercado, porque insisto, el IBEX ha ido cobrando todos esos dividendos y eso ha ido tirando el precio para abajo. Pues bueno, lo que comentabas al principio, que te habían tocado ya varias jornadas estas dantescas, pues me gustaría comentarte un dato curioso, que en Economía y Finanzas tenemos mucha más audiencia los días que la bolsa va de capa caída, las jornadas dantescas, que cuando va cuando una sesión normal o una sesión en positivo, incluso por las descargas de los podcasts, lo notamos que casi se triplican, ¿sabes? Una jornada como claro, tiene toda la lógica del mundo, Fran, porque al final cuando uno está tranquilo y todo va bien, pues no busca ayuda, no busca consejo, ¿no? Y cuando realmente ve que el mercado cae, se preocupa, entonces busca consejo. Realmente debería de buscarlo siempre, ¿no? Porque lo que decimos, el riesgo hay que preverlo a priori, y muchas veces que, como digo, sabes que hay un momento para hacer las cosas y otro para arrepentirse de no haberlas hecho. Y cuando el mercado ya cae tanto, normalmente ya es el momento de arrepentirse de no haberlas hecho, ¿de acuerdo? No es normalmente las decisiones, no siempre, pero evidentemente hay veces que las caídas marcan el inicio de algo, pero no es el caso del IBEX, que el inicio de algo ya está marcado hace bastante tiempo. Pero bueno, intentaremos ayudar a los inversores en todos los escenarios posibles de la mejor manera que podamos. Es que incluso he comentado con alguien y con algunos oyentes que se han incorporado a estas sesiones dantescas, vamos a definirlas así, para aclararnos, y hay varios que no tienen pues mucho interés normalmente con las inversiones, con las jornadas bursátiles del día a día, pero bueno, pues que intentan buscar explicaciones, deben preguntarse algo así como, pues a ver qué cuentan estos tíos que más o menos entienden, están en el ajo, pues a ver qué nos cuentan, si nos dan alguna respuesta de estas que nos sirva, pero bueno. Sea de un modo o de otro, pues que sepas que nos escuchan casi pues el triple las jornadas dantescas que las no dantescas. Pues vamos ya con los parámetros, los algoritmos que habitualmente tomamos como referencia para un poco posicionarnos en el mercado y entrar pues un poco a pormenorizar índices, valores, etcétera. La prima de riesgo está en 424 puntos básicos con respecto al bono alemán. Ha subido en las últimas horas un 3,30%. Esta mañana comenzaba en 406 puntos básicos. Y aquí quería hacer un pequeño inciso, que cuando no he mirado todavía la prima de riesgo y veo antes los titulares de la prensa económica, pues están usando demasiado el verbo disparar. O sea, la prima de riesgo se dispara. Y yo digo, ¿que se ha disparado 100 puntos? Pues no, y se dispara 20 puntos, ¿sabes? O sea que cuando ya se dispare 100 puntos, que van a usar el verbo entrar en órbita o van a tener que usar otra cosa más a lo bestia, ¿no? Es que dispara, ¿a ti qué te suena dispara? Pues 100 puntos sí, arriba. Sí, pero bueno, menos, pero ¿no? esto tú sabes que con el periodismo sí, económico, con... entiendo que seguramente, bueno, en todos, en el deportivo, en todos, hay una serie de clichés o de jerga y hay muchas... también se tiende un poquito al no sé si decir al sensacionalismo, ¿no? Pero al poco sí, ¿no? En general, porque en general pues es más las noticias suelen llamar más atención, ¿no? Digamos que a lo mejor vendes más, ¿no? Y fíjate tú que me lo estás confirmando, ¿no? En el sentido de que cuando el IBEX cae pues tienes más audiencia, ¿no? Porque sí. Pues tristemente es así, es bueno, tristemente y no tan tristemente, ¿no? Porque lo que vende, y es lógico que sea así, es la desgracia, ¿no? Porque la desgracia es lo llamativo, lo raro, ¿de acuerdo? Lo que en el momento en que la desgracia no venda y sea normal, pues seguramente nos tenemos que preocupar, ¿no? Porque querrá decir que lo raro, lo anormal es que las cosas vayan bien, ¿no? Entonces, por eso al final hay más audiencia, por eso también hay, sin querer, un sesgo a veces de, pienso yo, ¿no? De exagerar a veces sin querer, ¿no? Un sesgo a exagerar un poco las noticias negativas, ¿no? Pero van a tener que, no sé, tomarlo con más calma, porque ya el siguiente verbo que tienen que utilizar, porque si se dispara 100 puntos, pues ¿qué verbo van a utilizar? ¿O qué término? No, es que ya si se dispara 100 puntos, Fran, me temo que ya entonces no habrá disparos, sino intervención. Con cañón directamente, ¿no? Sí, estaremos hablando ya de intervención, entonces ya seguramente ya no, ya caerá. Entonces ya caerá porque nos habrán intervenido como fue eso con Grecia o con otros países. Pues fíjate, esperemos que me llama la atención. Y en el ámbito contrario, pues lo mismo, se desploma la prima de riesgo, pues se desploma 20 puntos, pues tampoco es que se desplome mucho, pues baja ligeramente, 20 puntos, entre 400, si estuviéramos en 100 puntos, pues diríamos 20, pues es un 20-25%, pero 420 puntos, pues es poquito a poquito realmente, pero en fin, bueno, ahí ellos sabrán lo que hacen. A mí me sigue llamando mucho la atención los titulares que usan los colegas periodistas, y bueno, que está ahí y es lo que vemos el día a día. El euro ha bajado ligeramente, 0,64% con respecto al dólar, y he leído por ahí algunas referencias que el dólar empieza un poco a flojear. Ya luego lo comentamos si quieres, Sergi. El petróleo Brent lleva bajando de los 120 dólares por barril, ha bajado en las últimas horas de cotización 1,16% y está en 118,280, y el oro sigue perdiendo fuelle, 1.652 dólares por onza, y ya sabes que mantenemos ese rango generoso entre 1.608, que fueron los mínimos del año, y los 1.685, que estaría pues allí, pero se está encontrando una barrera en 1.660, 1.670, que da la impresión de que no la va a poder superar nunca. Si quieres, comentamos el tema del dólar. He leído en varias publicaciones, incluso fuera de España, que el dólar empieza un poco a mostrar algo de perder fuerza con respecto al euro. Y fíjate que el euro es una moneda que, bueno, se ha llevado palos hasta decir basta, ¿eh? Sí, la verdad que el euro-dólar lleva, como tú has comentado muchas veces, atascado aquí en un rango un montón de tiempo, ¿no? No acaba de resolver. Y es verdad que la zona euro está muy mal, pero bueno, el dólar tampoco es que esté muy bollante. Además tiene tipos muy bajos y pues ya te digo, la paridad no acaba de moverse. Hoy en concreto, pues sí que el euro está sufriendo contra el dólar, lo tenemos cayendo un 0,60 aproximadamente. Pero ya te digo, al final si miramos con un poco de perspectiva, pues hace una semana y pico tocó en 1,30 y ahora está en 1,31,5. Le está costando ganar altura, pero a la que cae vuelve a rebotar, y ya te digo, está en una zona neutral. Lo que está clarísimo, es que si en algún momento cotiza por debajo de 1,30, en cierres diarios, incluso preferiblemente semanales, pero yo creo que en diarios ya sería muy significativo, un poquito por debajo de 1,29,90, una cosa así, ¿no? Por un poquito de filtro, pues sí que entonces sería bastante probable que este lateral que comentamos se hubiera resuelto en favor del dólar y en contra del euro, y viéramos caídas mayores del euro, lo que es lo mismo, pues subidas del dólar, ¿no? En rumbo al 1,26 en el par euro-dólar, ¿de acuerdo? Mientras esto no ocurra, pues sigue atascado aquí, parece que quiere ganar altura, que no, y por la parte alta, el nivel que consideramos muy relevante, después de que sí que habíamos dicho que superar la zona de 1,32 parece le daría un impulso al alza, se lo ha dado, pero de momento bastante tibio, ¿de acuerdo? Bastante tibio, y el siguiente nivel de control fuerte pues está muy cerca de 1,34. Bien, entonces entre esta zona 1,30 y 1,34, la verdad que está realmente confuso y en mi opinión, salvo para gente que trabaje plazos de tendencia muy cortos, donde ahí sí que puede haber, por supuesto, juego en ese rango, pero salvo para esos perfiles, pues lo mejor es permanecer un poquito al margen y que los operadores de corto plazo se peleen y a ver quién gana y quién resuelve en favor esta batalla entre estos dos rangos, ¿no? ¿Sabes que me recuerda mucho el par euro-dólar? A esa metáfora que me parece que comentó el presidente de una aerolínea ante la fusión de Iberia y British Airways. Dijo, va, eso es como dos borrachos que van tambaleándose y se van apoyando uno a otro para no caerse, ¿no? Y me recuerda bastante al par euro-dólar, que así nos puede servir, ¿verdad, Sergi? Sí, totalmente. Además, en las divisas es totalmente así, ¿no? Porque realmente una siempre es contra la otra, ¿no? De acuerdo. Luego también hay futuros que cotizan, por ejemplo, el dólar index, ¿no? Pero al final no deja de ser una cesta que replique realmente a lo que hace con las otras divisas, ¿no? el subyacente, ¿no? Lo que sería el equivalente al IBEX, para entendernos, pues cotiza siempre contra otro, un país contra otro, una región contra otra, ¿no? Y al final, por eso a veces no es tan fácil, ¿no? Porque, hombre, el oro está tan muy mal y tal, ¿no? Mucha gente sostiene, ¿no?, de que debería de caer, pero hay gente que sostiene que debería de subir, pues porque también Estados Unidos tiene deudas muy altas, porque tiene tipos muy bajos, es decir, realmente no es tan sencillo como parece, ¿no? El beneficio de uno es la pérdida de la otra. Exactamente. Pues vamos ya rápidamente con los titulares de la prensa que nos encontramos en internet, la prensa evidentemente económica. Comenzamos por 5 días, España frente a Alemania, 2 puntos, brecha histórica en las bolsas. Citi prevé que el IBEX estrechará distancias frente al DAX, el IBEX roza los mínimos de 2003, es la noticia que nos aparece en 5días.com, pero veremos cómo titula de otra forma el diario El Economista, incluso expansión. Presiones para una explosión controlada en la banca española, los bancos aparcan en el Banco Central Europeo la mitad de la liquidez que pidieron y Guindos, que es el ministro de Economía, la banca nacional superará todos los requisitos. Los particulares invierten 11.000 millones en acciones de bancos, redujeron su ahorro en depósitos y economía sondea a Goldman Sachs, Credit Suisse y UBS para crear un banco malo. Sí, sobre la nacionalización o la expropiación de parte de la filial o la totalidad de la filial de Red Eléctrica, el ministro de Economía dice Bolivia ha garantizado que se va a compensar a Red Eléctrica. Abengoa cierra la refinanciación de deuda por 1.566 millones. Y vamos con el diario Expansión. El sondeo que hace España a Credit Suisse, Goldman y UBS para sanear el ladrillo de la banca y el correctivo a la banca y las alertas económicas hunden el IBEX a niveles de 2009. El sector privado de Estados Unidos crea menos empleo de lo previsto. Red Eléctrica cede un 2,6% tras la expropiación. Se refiere a lo que ha hecho el valor en el IBEX. El PROP denunciará las prejubilaciones de los altos cargos de la CAM. Y HSBC, el rescate de España, rondaría el 500 millones de euros. Eso ya son palabras mayores. Fitch, 2 puntos. Las regiones con calificación por encima de la deuda española están respondiendo bien. Y S&P retira a Grecia del default. Queríamos decir selectivo. Vamos con el Economista. El IBEX 35 retrocede ese 2,55%, pero salva los mínimos de 2009. La solución de España, 2 puntos. Reestructuración inmediata de su deuda e inflación. Y se preguntan por qué el euro marco aguanta todo. Y Hollande, que es el candidato socialista a las elecciones a la presidencia francesa, que se celebra este domingo, hoy miércoles creo que hay un debate cara a cara con Sarkozy, dice el Banco Central Europeo podría prestar al fondo de rescate y el rescate español que rondaría el 500 millones de euros. Bankia, 2 puntos, no necesitamos ni fusión ni más ayudas y pagar la comida del hospital. Hay algunas comunidades autónomas que se están planteando pues cobrar a los pacientes y familiares pues la comida no solamente eso, sino toallas y otros servicios, sábanas, etcétera, los pacientes de la Seguridad Social. Viajes y trenes, 2 puntos. Rajoy inicia la oleada de privatizaciones. Ya sabes que el presidente español dijo que todos los viernes habría nuevos recortes y nuevas medidas económicas. Y pues también los últimos coletazos del final de la liga que conlleva también pues el inicio del mercado de la temporada, del mercado de fichajes de el periodo veraniego. Ya empiezan a salir algunos nombres y también pues los diarios económicos se hacen eco. Y pasamos ya a las consultas, pero antes pues te decimos cómo ha quedado la sesión en Europa. El IBEX 35 ha perdido un 2,55%, está en 6.831, el índice belga un 0,09% al alza, el DAX alemán un 0,75% que ha perdido, el CAC 40 ha ganado un 0,42%, el FTSE londinense un 0,93% a la baja, también ha perdido el PSI portugués un 0,96%, el Eurostox ha dejado un 0,70%, el ECO10 un 2,18% y el FTSE milanés un 2,60%. Ahora mismo en directo, que siguen abiertas las bolsas en los índices en la bolsa norteamericana, en Wall Street, el Dow Jones pierde un 0,18%, el Nasdaq 100 un 0,07% al alza, el SP500 pierde un 0,41% y el Nasdaq Composite sube un 0,10%. Esta mañana cerraba con ganancias de un 0,31% la bolsa en Tokio, el índice Nikkei, y ni mañana ni pasado tendrán sesión porque son jornadas festivas allá en Tokio. Se lo montan muy bien, muy bien. Si te pillas un puente de la bolsa china, que hacen casi una semana, y la bolsa japonesa, pues tienes ahí casi un mes para tomárselo de asueto de vacaciones. Se lo montan bastante bien. Y eso que dicen que los españoles nos tomamos un mogollón de puentes y fiestas, pero los japoneses no sé qué, no son mancos, Sergi, ni los chinos. No, bueno, en la bolsa, menos en la bolsa. Luego a nivel A nivel laboral no creo que no tanto, la verdad, que allí otro día justamente veía un documental de que, bueno, la verdad que trabajan 12 horas al día y hacen 15 días de vacaciones, pero a nivel bursátil al menos cierran mucho. Aquí sí, vamos al revés, intentamos abrir lo máximo posible. Recuerdo en Semana Santa que digo, pues mañana no abre la bolsa de China, al día siguiente tampoco abría, o sea, se pegaron como 4 días seguidos cerrados. O sea, digo, están celebrando la Semana Santa China o algo así, una cosa me pareció bastante curioso. Pues vamos ya con las consultas de los amigos oyentes. Ya sabes que te ofrecemos 3 vías para hacernos llegar tus preguntas. La primera a través del teléfono, te encontrarás un contestador en 91-751-9721, repetimos 91-751-9721. La segunda a través del clásico correo electrónico, mandando el mensaje a mbradio@elmundobursatil.es. Repetimos mbradio@elmundobursatil.es y la tercera entrando en el foro del mundobursatil.es, buscando el canal consulta para los analistas de economía y finanzas y dejando ahí tu consulta. Nosotros recogemos todas esas consultas de las 3 vías antes mencionadas y se las trasladamos al amigo analista. En este caso, hoy miércoles por la tarde, en la edición de tarde de economía y finanzas, tenemos al amigo Sergi Sánchez de sersansistemas.com, que va a contestar a todas ellas. Pues si te parece, vamos ya con la primera. Es una consulta relacionada con un valor del IBEX 35, bastante castigado últimamente, que es Telefónica, y el amigo Juan nos pregunta muy extensa. Dice, quería hacer una pregunta sobre el dividendo de Telefónica, a ver si me lo pueden explicar. Bueno, tengo 1.155 acciones de Telefónica. He leído que van a dar 0,53 euros brutos por acción y 0,30 en acciones. ¿Esto de las acciones cómo va? ¿Significa que con las acciones que tengo me corresponderían 31 acciones? ¿Es así? Y a ver si me lo pueden explicar. Y a ver a qué precio de mercado me hacen el canje y también si me pueden explicar cuándo puedo venderlas. Y si también pues le ponen alguna condición para poder venderla. Esta pregunta, bueno, son varias preguntas en uno que nos las hace el amigo Juan. Como ya le he trasladado la pregunta al amigo Sergi, ya la conoce y ya pues ha podido... Estaba leyendo aquí mientras la leías tú también. Uh-huh. A ver si podemos ayudarle un poquito. Todo no le puedo decir al amigo... Juan. Al amigo Juan, sí. A ver, lo primero es, bueno, que ya lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Que cuando cobramos un dividendo, realmente esto se descuenta del precio, con lo cual, en términos de rentabilidad, es discutible, ¿vale? Es la única manera, lo único cierto que hay es que conseguimos liquidez, ¿vale? Sí. Telefónica suele pagar frecuentemente con pago en acciones. Esto no es malo, porque además el pago en acciones también está, si no estoy mal informado, no tiene retención, por lo tanto pues bueno, evitamos la retención que nos hace Hacienda ya al cobrar en efectivo. Pero según tengo entendido es opcional, lo que pasa es que yo entiendo que ya debe haber contestado a seguramente la opción por defecto, siempre hay una opción por defecto, ¿de acuerdo? Que si no se dice nada es la que se ejerce, entiendo por lo que dice que la opción por defecto debe ser cobrar en acciones, cobrar una parte en acciones y una parte en efectivo, 0,53, pero pudiera haberlo cobrado si quería en efectivo casi con total seguridad, ¿vale? Es lo mismo, lo único que una parte del 0,83 lo va a cobrar en efectivo y el otro en la parte proporcional que le den. Lo que no sé es exactamente lo del día, esto la verdad que no le puedo buscar, pero en todo caso lo que le voy a recomendar en general, que es una práctica que no suele hacer mucho la gente, que en las casas de bolsa, cuando hay una duda, aparte de utilizar los sistemas de información que tenemos, pues muchas veces llamamos sencillamente a atención al inversor, que todas las grandes empresas del IBEX tienen. No, todas las empresas del IBEX. Y eso es un teléfono que tienen ahí, que además muchas veces es gratuito, ¿de acuerdo? Y cuando llama, le dice exactamente todo lo que quiere saber de la empresa. Entonces, en este caso, Telefónica, pues uno busca el teléfono de la accionista Telefónica, que yo mientras aquí hablaba he hecho una pequeña búsqueda en Google y me ha salido uno, con lo cual entiendo que debe ser este. Si quiere, pruebe este, que es el 900-111-004. Si no es este, pues ya digo, lo busca él mismo, 900-111-004, que es el teléfono de atención al accionista de España Telefónica. Y ahí, cualquier pregunta que él tenga sobre sus acciones, como accionista de la empresa que es, se la resolverá. Con lo cual, eso es la manera más sencilla de saber un dato sobre una acción, que es llamar a la propia empresa, que eso es uno de los derechos que tenemos como accionistas. Exactamente. Por eso, es decir, ir a las juntas, etcétera, ¿no? Es decir, tener información de la empresa, y ya digo, tiene un teléfono que le va a ayudar perfectamente en el día exacto, el número de acciones que le toca. Pues perfecto, supongo que habrá tomado buena nota el amigo Juan. Pues si la semana pasada la reina de la fiesta era Repsol, pues esta semana parece ser que se va a convertir en reina de la fiesta Red Eléctrica Española, al menos en el consultorio. Nos pregunta la amiga María, Red Eléctrica Española, ¿es interesante entrar ahora mismo en cortos? Prácticamente calcadita, si te fijas a las preguntas que nos hicieron sobre Repsol las dos últimas semanas, Sergi. Sí. Pues complicada, ¿no? Para contestar. Está en tierra de nadie, diríamos, ¿no? Es decir, ya está claro que venía bajista ya de antes, un poquito como Repsol, si recuerdas, cuando apareció esta noticia, el valor ya había descontado antes este efecto, y la verdad que se había pegado un tortazo pues bastante importante en las últimas semanas. También es verdad que en línea con el mercado. Lo de hoy, la verdad que, pues hombre, es difícil saber el efecto, pero Red Eléctrica ha quedado en mitad de tabla del IBEX. Sí que es verdad que es un valor que pudiera haberlo hecho mejor hoy sin esta noticia, probablemente, ¿no? Pero ha cerrado muy lejos de mínimo, ¿de acuerdo? En lo que se conoce en argot técnico de velas con un martillo. Relativamente similar al IBEX, que aprovecho para comentarlo aquí brevemente, ¿no? De que a mí la caída del IBEX hoy hasta me ha gustado, ¿de acuerdo? Y digo ahora por qué, porque realmente lo que comentaba antes, si consigue mantener esta zona de 6.800 y supera en posteriores jornadas los 7.200, tenemos una figura de vuelta clarísima en el IBEX, ¿de acuerdo? Es decir, de manual. Entonces esto, digo, a mí me gusta, porque lo primero que necesitamos para dar la vuelta a una tendencia es que la presión vendedora se agote, ¿de acuerdo? Y ahora esto se va a poner a prueba. Todavía no sabemos si es así o no, pero ahora se va a poner a prueba, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a ver si la presión vendedora desfallece en romper los 6.800, y si es así y la presión compradora tiene fuerzas para superar el 7.200, pues tenemos una señal de compra clarísima en el IBEX, ¿de acuerdo? Por encima de 7.200. Pues volviendo a Red Eléctrica, tenemos algo relativamente similar. Incluso, hoy ya te digo, ni tan solo ha tocado el mínimo, aunque se ha acercado mucho. Pero si Red Eléctrica supera 33, no es que esté para cortos, entonces está para largos, ¿de acuerdo? Por encima de 33 está para largos. Pero le puede dar la vuelta a este análisis, ¿de acuerdo? Le puede dar la vuelta. Como la tendencia de fondo es bajista, pues uno puede estar corto mientras no supere 33, ¿de acuerdo? Esa es la otra manera de hacer este análisis que estaba haciendo. Lo que ocurre que las últimas velas, y más teniendo en cuenta la noticia negativa, pues no demuestran una gran presión vendedora, con lo cual no lo veo realmente claro. Pero estrictamente hablando desde un punto de vista chartista, insisto, mientras no pase 33 su tendencia es bajista, por lo tanto tendría sentido, pero tanto hoy especialmente, que ha hecho un martillo, el lunes hizo un hombre colgado, que digamos, es otra figura de duda en la zona justo de los 33, anteriormente está ahí en lateral, la verdad que no tiene mal aspecto, o sea, sobre todo teniendo en cuenta el impresionante tortazo que se ha pegado hoy el IBEX, sí, ¿vale? Sí. Con lo cual veo más la estrategia entrar largo por encima de 33, ¿de acuerdo? Que de momento entrar corto, aunque insisto que no se puede decir que esté mal, porque mientras no supere 33 tendría sentido. Sobre todo a vigilar esos números que nos has comentado. Pues vamos, prácticamente lo que queda es todo mercado americano, y creo que hay alguna acción de Alemania. Parece ser que los inversores empiezan un poco a verle las orejas al lobo en el IBEX, y dicen, pues mira, nos vamos a buscar las castañas en otros lugares. McDonald's para mantener, nos pregunta el amigo o amiga Luchi. McDonald's, que me parece que habéis hablado maravillas de esta acción, está en un mercado bueno, está en un sector interesante, y bueno, pues si tiene acciones la amiga o amigo Luchi, supongo que para mantener estará más o menos bien, ¿no? Ahora me dices lo contrario, no, Fran, tal, ¿no? ¿Qué le puedes decir? No, bueno, está alcista en el largo plazo, ¿de acuerdo? Eso es la duda que tenemos de Luchi, no nos lo comenta, pero mantiene una figura correctiva en el corto medio bastante desarrollada. Lo bueno es que la figura de momento va perfectamente canalizada, esta sucesión de máximos y mínimos decrecientes, y parece una bandera, o incluso pudiera ser un triángulo expansivo, bueno, una figura un poquito más compleja, pero se parece mucho a una bandera, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues carece de impulsividad bajista de momento, y por lo tanto lo más probable es que sea de continuación alcista, ¿de acuerdo? Entonces no lo veo mal desde ese punto de vista, pero teniendo muy claro que está correctiva a corto plazo y sigue así, ¿de acuerdo? Y seguirá así mientras no supere la zona de los 99,50 a los $100, ¿de acuerdo? Es decir, por encima de este nivel la tendencia principal se reactiva, ¿de acuerdo? De largo plazo. Pero mientras no sea así, sigue en fase correctiva de medio. Ya, esto es lo curioso de, bueno, no lo curioso, no, lo bonito del análisis técnico, que depende mucho del horizonte temporal y del perfil de cada inversor. Porque puede ser que, porque creo que además lo comentamos nosotros, que en el muy corto plazo pues desarrolló una señal de compra que está en vigor y que en el muy corto plazo pues tiene sentido estar comprado con esto por debajo de 94. No sé en qué horizonte nos movemos, si en el muy largo, que es alcista, en el muy corto, que también es alcista, o en el medio, que es correctivo, ¿de acuerdo? Por eso explico un poquito todos. Las opciones, por debajo de 94, si entra o va corto, yo cerraría, incluso si es muy agresivo, cerrando el gap que hizo en 95.80, es decir, cerrando por debajo de 95.80 como mínimo reduciría, ¿de acuerdo? Pero para mí el nivel clave por arriba, como he comentado, 99.50. En el caso que lo supere, muy muy buen aspecto, y que ya digo, de largo plazo lo tiene, porque eso es lo que comentamos muchas veces con valores que están en máximos históricos. Es decir, a ver, en algún momento, y nos preguntan por entrar, ¿no? Es decir, en algún momento los valores corrigen, ¿no? Es normal, pues es lo que lleva unos meses haciendo McDonald's. McDonald's hizo máximo la semana del 20 de enero, ¿de acuerdo? Fíjate, hace 4 meses, y desde entonces, pues que eso fue en la zona de los 102 y ahora está en 98. Está relativamente cerca, pero desarrolla una fase correctiva que es normal. Entonces, está bien dentro de esta fase buscar incorporaciones. Si este ha sido el caso y el amigo Luchi ha comprado, ha superado la zona de los 96, pues perfecto, lo que le comento. Stop parcial en 95.80 y stop total en 94. Si viene de largo plazo, y es un inversor que va de largo plazo, pues también mantener, y ya iremos viendo cómo evoluciona, porque en el largo plazo me gusta mucho y lo mantendría sin ningún problema. Pero mientras, por ejemplo, en Europa, o sea, en Estados Unidos, las correcciones son realmente pues correcciones, que son pues unos descansos, recogida de beneficios y luego vuelta a las subidas, lo que en Europa sería correcciones pues son como el apocalipsis prácticamente, porque estamos ahí pues bajando un 2, un 3%, y fíjate los valores que vemos en las bolsas americanas, que son realmente espectaculares. Fíjate, ahora, por ejemplo, está el Dow Jones bajando un 0,30% y está por encima de los 13.200, que es una pasada. Otro de los índices que están bajando, el S&P 500, baja un 0,27% y está por encima, bueno, tocando los 1.400 puntos. O sea que ya querríamos nosotros correcciones de este tipo en el IBEX o en el DAX o en el FTSE, que es de lo mejorcito que hay, que las diferencias entre el comportamiento de un tipo de bolsas y otras son diametralmente opuestas, ¿eh, Sergi? Sí, sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? Esto ha marcado mucho el riesgo periférico y el riesgo bancario, esta diferencia, ¿de acuerdo? Es decir, no ha sido usual en la historia que se movieran de manera tan dispara. Siempre hay un pequeño matiz, pero que tú tengas, por ejemplo, al Nasdaq subiendo un 19% en el año, casi un 20%, ¿de acuerdo? Y el IBEX bajando un 20%, o sea, es decir, un 40% de diferencial, no es normal. Y fíjate, el DAX un 13,80 lanza, ¿de acuerdo? Por no hablar un americano, 13,80 lanza, y el IBEX menos 20. Es decir, tanta disparidad no es frecuente. Lo que pasa es que esta crisis no es frecuente, esta crisis no es normal, es una crisis secular, una crisis de largo plazo, y pues evidentemente está provocando estas grandes disparidades. Pero también en Europa encontramos valores de similares a los americanos, ¿eh? en este sentido. Uh-huh. Es verdad que el DAX lleva unas semanas que, o sea, había, en los últimos meses había seguido bastante a Estados Unidos, pero ahora lleva un mes, dos, un poquito que le está costando también, ¿de acuerdo? Para nada lo español, como España, ¿no? Pero que le está costando más, no así a Estados Unidos, pero bueno, indudablemente Estados Unidos tiene valores que lo están haciendo muy bien, pero también, por ejemplo, miramos el sector bancario, allí también está delicado. Lo que pasa es que para nada tanto como el europeo, ni mucho menos, a nivel bursátil. Perfecto, pues vamos con otro valor del mercado americano, Boeing, empresa aeronáutica muy importante, que está pugnando con Airbus EADS, y parece ser que de momento el gato al agua se lo está llevando EADS, pero Boeing, creo que la última vez que nos lo preguntaron, el analista que tocó, no sé si fuiste tú o un compañero, pues hablaba más o menos. ¿Te tocó a ti? Pues que hablaste bastante bien, ¿no? Sí, semana hablé de Boeing, sí. Pues fíjate, Gator nos pregunta si para entrar ahora mismo, pues está para hincarle el diente ahora mismo Boeing. Pues yo creo que ya lo comentamos, que sí, que sí me gustaba, pero que teníamos un problema de stop, que solo tenía que decidir el inversor dependiendo de su exposición, dependiendo del lote que vaya a comprar o el número de acciones que compre, ¿de acuerdo? Que eso es un factor muy importante siempre a decidir, no solo el comprar, sino cuánto compro, ¿de acuerdo? Entonces, es el único problema que veo. A mí me gusta, arrastraba un lateral después de una fuerte subida de largo plazo desde los mínimos de octubre hasta los máximos que marcó en febrero, un poquito en línea con los mercados, ahí desde febrero pues estaba el lateral, y ahora con un gap muy violento al alza, eso es lo que nos ha dificultado un poquito la entrada, ha hecho un gap muy fuerte, pues parece reactivar la tendencia. Yo lo veo bien, lo que pasa que el problema es donde me salgo, lo que decía. Mm-hmm. Podemos usar el gap, que han pasado ya algunas jornadas más desde que lo comentamos, con lo cual ha ganado un poquito de fuerza. Es muy agresivo, pero es la parte alta del gap, que es la zona 74-90, ¿de acuerdo? Cerrando por debajo, pues a mí no es un stop que me guste mucho. Yo no lo usaría, ¿eh? Ya le adelanto, y lo veo muy agresivo. Pero bueno, se lo doy, ¿de acuerdo? Porque en caso de que uno quiera entrar con mucha exposición, puede usarlo, 74-90. Y sin duda el gap, el cierre del día 24. Esta es la referencia clave, 73-20. O sea, el valor ahora mismo en tiempo real tenemos a 77.20. Si cierra por debajo de 73.20, hace un fallo alcista muy claro, además después de hacer máximos. El gap este que ha hecho, que parece de ruptura, pues hubiera sido en falso. Como digo, sería un fallo bajista. Fracasaría además también en la importantísima zona de resistencia que tiene en los máximos del 2011, que más o menos está en la zona de 78-79, muy cerca de donde está ahora. Y por lo tanto habría que salirse claramente, porque lo más probable es que se cayera con todo el equipo, porque normalmente lo decimos, un fallo alcista suele ser muy bajista, al igual que un fallo bajista suele ser muy alcista, y siempre hay que protegerse contra ello, porque por muy claro que lo parezca, que repito, me gusta, siempre hay que protegerse contra el fallo, porque los fallos existen, muchos además, y no podemos permitir que un fallo, porque estemos muy convencidos, muy seguros de la acción, se nos lleve por delante la cartera. Perfecto. Pues vamos con un amigo anónimo o amiga anónima que nos pregunta por Bank of America. Un título además muy interesante, porque lo podemos comparar incluso con la banca española y europea. Creo que a los americanos, los bancos americanos, le va un pelín mejor, pero tampoco están para lanzar cohetes, ¿no, Sergi? Bueno, los bancos, lo que pasa, americanos, que cayeron de una manera pero brutal, ¿de acuerdo? O sea, cuando la crisis de Lehman Brothers, o sea, tremendo, ¿no? Entonces, claro, después ha recuperado un poco, ¿no? Es decir, o sea, que Bank of America de 48 llegó a 2, ¿de acuerdo? Casi de 48 nada. A 2, a 2 y medio, ¿eh? por ser más precisos, pero no viene de ahí. Y luego volvió a rebotar hasta 20, ¿de acuerdo? Y desde 20 ha vuelto a 4 y medio, es decir, realmente muy, muy volátiles, muy salvajes. Dentro de esta gran vorágine de largo plazo, en el medio plazo, Bank of America desarrolló una figura alcista muy, muy interesante en febrero, ¿de acuerdo? Esto le provocó un impulso al alza importante, que lo ha llevado a la directriz bajista de largo plazo, y ahí, justo ahí, pues ha iniciado una corrección de la cual ya lleva bastantes semanas. Hay que ver cómo cursa esta corrección y esperar que acabe de resolver. Yo ahora mismo, si está pensando en entrar, esperaría, ¿de acuerdo? Esperaría que me diera alguna figura, hay que ir viéndolo. Es verdad que mientras se mantenga por encima de 7.60 es buena señal, ¿de acuerdo? Por debajo de 7.60 empezaría a peligrar y la corrección de corto pues empezaría a parecer algo más que eso. pero mientras no, hay que vigilarlo para que no nos haga alguna figurita de vuelta. De momento parece que tiene una resistencia en 8.40, pero no acabo de tener claro si sería suficientemente relevante. Perfecto. Si quiere que nos vaya preguntando, pero yo de momento esperaría para entrar. Perfecto, pues otro amigo o amiga anónima nos pregunta por Linde. Esto recuerdo que las últimas veces que lo han preguntado, pues vais respondiendo que está en un sector bueno, el DAX que no termina de ir tan mal como el IBS 35, y nos pregunta este anónimo para mantener las acciones. Linde, pues ¿qué le puedes comentar? ¿Está para seguir manteniendo o está dando alguna señal de alarma ya para deshacer posiciones? Bueno, como siempre lo que decimos del perfil, Linde es química, está, como dices, un buen sector, un buen país, y está casi casi máximos históricos, ¿de acuerdo? Es decir, los hizo hace pocas semanas, ¿de acuerdo? Es decir, uno de esos cohetes, ¿no? Mm. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando un valor está alcista, pues de vez en cuando corrige, y a veces corrige con violencia, porque es normal, porque hay muchos beneficios que recoger. Entonces, si uno quiere mantener las acciones en el largo plazo, debe estar dispuesto a aguantar un poquito estas sacudidas que de vez en cuando hay. De momento es eso. Lo que me queda claro es que por debajo de 121.50, pues quizá me plantearía reducir, ¿de acuerdo? Que es el mínimo que marcó la semana pasada, porque pues se abriría la ventana que corrigiera con mayor fuerza, pero mientras no pierda 121.50 la mantendría sin ningún problema. Y en el caso de perder 121.50, si es un perfil de largo plazo, solo reduciría, ¿de acuerdo? Solo reduciría porque, insisto, en el largo plazo la acción es alcista. Perfecto. Pues vamos con la última consulta que nos hace otro amigo o amiga anónima, que es, nos pregunta por Daimler, industria automovilística, y nos pregunta también el mejor momento para entrar ya. Volkswagen nos lo han preguntado bastante más que Daimler, y Daimler pues va cayendo de vez en cuando, parece ser que no es muy atractiva para los inversores. ¿Qué tal está el sector y también el valor, Sergi? No, sector bien. Daimler está porque pareció, fue una acción que hizo, podemos considerarlo un pequeño fallo bajista, todavía no está claro, ese es el problema que tenemos, ¿no? Porque pareció romper una bandera, un triángulo que tenía de continuidad a la baja, pero rápidamente se ha recuperado y está ahí cerca de soporte sin acabar de decidir si lo recupera o no. Difícil. Vigilarlo, ¿no? Sí, vigilarlo. No, la verdad que es que está ahí justo. Si es un inversor agresivo, incluso le puedo decir que superando los máximos de hoy, ¿de acuerdo? Es decir, que es la zona de 40 y, por decirlo un número redondo, 43, ¿de acuerdo? Si lo ve cerrando por encima de 43, pudiera entrar perfectamente, que sería una buena ocasión. Además, tendríamos un hombro cabeza a hombro invertido confirmado. Con stop en el mínimo que haya hecho en esta corrección que lleva estos dos días, que ahora mismo es 40.90, ¿de acuerdo? Pero puede ser que mañana haga otro mínimo un poquito más abajo, ¿de acuerdo? Es decir, con stop en este mínimo. Si supera 43, con stop en el mínimo que haga probablemente esta semana. Y aprovecho porque también me gusta BMW. Es decir, BMW está en una situación similar, me gusta más. Es decir, yo BMW, por ejemplo, la tengo en cartera. Pero bueno, dentro de una similitud, es verdad que ahora ya vamos un poco tarde de esto porque entramos hace dos, tres semanas, pero tenemos un stop un poquito más amplio, pero bueno, similar BMW a Daimler. Perfecto. Pues vamos terminando, nos quedamos sin tiempo y bueno, te marchas ya rápidamente a Bolsalia que comienza mañana y ahí nos vamos a, bueno, os vais a encontrar pues todos los amigos analistas de economía y finanzas y bueno, cuéntanos un poco qué vas a hacer en Bolsalia y dónde te pueden localizar los amigos oyentes de economía y finanzas si deciden darse una vuelta por ahí, por Madrid. Pues mira, mañana tengo una maratón de conferencias, solo hago mañana, pero hago tres conferencias, a las 3, a las 4 y a las 5, lo cual si quieren saludarme en distintos temas, pues mañana y en el resto de jornadas seguramente en el stand de los amigos de bolsa.com, con Ricardo, con Jesús y con todos los analistas que estamos, pues me podrán saludar. Pero digo, mañana tengo tres conferencias, no totales, algunas son parciales, entre las 3 y las 6 pues me encontrarán hablando en un sitio u otro y será un placer saludarles si se acercan a hacer lo propio, ¿no? Perfecto. Pues Sergi, un verdadero placer tenerte con nosotros. Te damos las gracias y te emplazamos no para el próximo viernes, que estarás ahí en Bolsalia, para el próximo miércoles, a ver qué tal funcionan las cosas. ¿De acuerdo, Sergi? pues aquí estaremos el próximo miércoles. Un abrazo. Y por nuestra parte, nada más, que estamos ya fuera de tiempo. En la producción, Rosa María Jiménez, y en la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Volvemos mañana a eso de las 9.05, después del informativo, y a partir de las 10 de la noche, si te gusta la música, comienza un programa fantástico, El Rincón del Ratón, y a partir de las 11, que hoy cambiamos de hora, con Fusión. Hasta entonces, muy buenas tardes. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.